Estos hasta hace dos años, que fue hasta el 2016, se regían por una ordenanza, que es la 593 del 89, que contemplaba, dentro de varias figuras, la de ellos, que es la del capítulo 14, que es la de vendedores de artículos varios. Para ejercer esa actividad comercial, para autorizar la municipalidad, le exigía una serie de determinados requisitos, desde estar inscriptos en la AFIP, en ingresos brutos, el registro de deudor alimentario, el registro de antecedentes penales, causas penales, después la factura de compra de los productos que venden. Uh-huh. El puesto fijo tenía que tener determinadas características, el lugar en el que estaban ubicados también, de respetar determinadas distancias o lugares. Uh-huh. Bueno, entonces, su figura estaba contemplada y la municipalidad les emitía autorizaciones mensuales para los que les cobraba un canon específico. Anualmente se pedían algunos requisitos más y también se les cobraba un canon. Bien, en el 2016, este capítulo, porque fue derogado así, derógase capítulo 14, no expresa qué es lo que se está derogando. Bien. Con lo cual públicamente tampoco es que se tuvo mucho conocimiento, más allá de que se derogó un capítulo de una ordenanza, en el cual este capítulo 14 justamente contemplaba la actividad de ellos, es decir, quedan reguladas el resto de las actividades, como por ejemplo son los puestos de venta de flores, los puestos de venta de emparedados, etcétera, pero los vendedores ambulantes, pero no los vendedores de artículos varios. ¿Cuál es la implicancia? ¿Cuál es el problema en realidad de fondo? Es que su actividad está desregulada. Acá, ya sea que la ejerzan en la plaza, en la terminal o en cualquier otro lugar, ¿sí? Entonces, nosotros lo que pedimos en esta medida cautelar de no innovar es que la municipalidad no tome una medida en contra de ellos, perjudicando su derecho a su acceso al trabajo, digamos que es lo que da la subsistencia para ellos y sus familias, no tome medida hasta tanto regule la actividad. Que es lo que no hizo. Porque la municipalidad está en este momento dándole alternativas que en realidad no son viables jurídicamente. Bien. Porque no tienen una ordenanza, un marco en el cual ellos se puedan sentir amparados. Es decir, que mañana la municipalidad y ellos acuerdan que se retiren a otro lugar y en ese lugar tampoco van a estar amparados por una normativa, porque no está contemplada la actividad de ellos. Esto es lo que pedimos básicamente. Y bueno, obviamente lo que ellos no quieren es que los expulsen, porque detrás de cada puesto fijo que previamente había estado autorizado y que la municipalidad continúa autorizando, aun cuando había una ordenanza que derogaba la actividad, hasta hace poquito, detrás de eso hay una familia, está la subsistencia de su familia. Entonces, básicamente lo que se pide es eso. Están preocupados por esta situación, porque, bueno, obviamente la situación del país tampoco da como para no preocuparse. La situación de ellos es bastante complicada, pero también están esperando una determinación de la justicia, y ahora vos estás contando que se arregle la cuestión de fondo. ¿Qué pasa cuando la cámara se expida? ¿Qué puede llegar a pasar con ellos o qué debería pasar en la municipalidad con una nueva ordenanza y demás? Bueno, no puedo decir lo que la Cámara va a resolver realmente. En este momento estamos con una queja solicitando la concesión del recurso de apelación. Si nos conceden el recurso, tenemos que fundamentar y esperar que resuelvan sobre el fondo de la cuestión, que es lo mismo que pedimos al juez de primera instancia, que lo rechazó. Y bueno, si no concedieran este recurso, obviamente iríamos a una instancia superior, que sería ya al Superior Tribunal, reclamando la posibilidad de acceso a la justicia. La municipalidad ha puesto una fecha tope para sacar lo que es 31 de octubre. ¿En qué se basa para determinar esa fecha? Han sido declaraciones públicas que ha hecho una funcionaria. Lo cierto es que ellos no tienen notificación de esta situación más que por los medios. Esta es la manera que ha procedido la administración pública municipal, que no es la correcta, porque como venimos diciendo, hay un planteo judicial y de fondo hay una cuestión mucho más importante, que es que ellos no están regulados, con lo cual la municipalidad tendría que analizar la posibilidad, o al menos lo que estamos pidiendo es que analice la cuestión de fondo, que es la regulación de esta actividad, y por lo pronto que las cuestiones se notifiquen como corresponde con el procedimiento administrativo que de por sí, digamos, está establecido por una ley de fondo.